No hay ninguna paciencia con lo anterior. Si llamás a uno de los de antes, hay hartazgo. Un hombre que ha construido en 4 años una carrera ya de excepción como DT. Fue una expresión. Un reconocimiento a este programa que hizo. Salió a festejar y en este programa pero nunca dijimos una parte de festejo puede haber también. Si vos te salvaste en la última pelota del partido de perder. Lo dijo. ¿Y qué vas a estar triste? O sea, es algo lógico. Mira, está más cerca todos los días un poquito. Nosotros estamos hasta... Flores no juega ni... La culpa es nuestra. La culpa vos, cuando haces una editorial, te tenés que involucrar como periodista. ¿Sí? Porque nosotros a Rooney, nosotros, como la de los equivocados, somos los acá en Argentina. No, no, nuestra. Porque a Rooney en Inglaterra no le preguntaron, che, ¿no te convocó al Mundial? ¿No tenés bronca? ¿No le querés decir malo, malo, malo al técnico? En cambio ya no lo convocaron a Rooney, jugaron los pibes bien, por una plaza, y ahora Rooney se fue. No hay bronca porque tampoco están ahí rompiéndole las pelotas como nosotros haríamos con un jugador que no está convocado. Estás vos jodiendo porque no convocan a los del último mundial. Estás vos dando manija. Bueno, no, pero señor. Los que están jugando están dando manija. No, mirá, señor. Si no le da manija. No, me equivoco, lo mataste. Lo maté. No, me preparé toda la mañana sabiendo que iba a hablar de Rooney. Porque Inglaterra con el recambio y con todos los pibes llegó a semifinales después de 28 años. ¿Y? Entonces... Pero nadie jodió con Rooney. ¿Por qué no está Rooney? ¿Por qué no está Rooney en inglés? Bueno, para. Rooney. Pero lo que digo es, se entendió este año que había pasado el tiempo de Rooney, como se entiende en la Argentina, que ha pasado el tiempo de tantos. Sí, pero vos no lo aceptás, pasó el tiempo. No, yo lo acepto. Lo que no acepto es el enojo. Lo que no acepto es el odio. Lo que no acepto es el rencor. Eso no acepto. Sos un tango, yo no estoy pidiendo que jueguen ahora, porque entiendo que es momento de recambio y entiendo que hoy es momento de Paredes y de Lo Celso, y lo celebro, lo aplaudo. Sí. Acuña en la selección lo pedí yo antes que vos. Un fenómeno. Bueno, entonces no me digas. Y a Tagliafico también, y a Funes Mori antes. Pero vos y a querés Sarai, que bueno, vuelva Higuaín, Agüero, No quiero que vuelva nadie. Lo que no quiero es que se los maltrate. Lo que no quiero es que se los maltrate. Yo no quiero que vuelvan. Lo que no quiero es que se los maltrate. No, tiene que ver. Tiene que ver porque el respeto... ¿Cuál sería el maltrato? ¿No convocarlo? Porque el respeto es el primer... Pero no, impulsor pero de buen decir, camino. Señor, si vos partís de la falta de respeto, vas mal. ¿Pero cuál es la falta elijas de respeto? ¿No elija. Convocarlo? Para vos es una falta de respeto no convocarlo. No, no, ofenderlo con la crítica. ¿Pero cómo la crítica no ofende? ¿Qué me importa que no lo convoque? La crítica es crítica. Ofende si yo le digo, sos un no, no tarado. Pueden jugar, no pueden jugar, no pueden jugar. Se cagan cuando tienen la camiseta de selección. Lávense la boca, viejo, jugar una final del mundo. ¿Qué dice algo así, Gastón? Bueno, usted no escucha a nadie. No. ¿En qué va? ¿En el auto que va escuchando? Está exagerando. Recondo tiene un problema. ¿Qué escucha? Le pido formalmente a Varela, a Guade, Castañola, Friedman y demás autoridades, le pido, sáquenlo de la noche. Porque Gastón, al irse no, a terminar, no, esas antes cosas las hacía dormir de al nene. Ahora la deja la víctima de Valeria, su esposo, a dormir al nene. Las escucho con los de pibes día, cinco. Las escucho de día y las escucho cuando voy a polémica. A la tarde es un buen momento. Escuchando un buen momento por Radio La Red. ¿Y qué las escuchas? Escucho. ¿Qué esas escuchas? Cosas las escucho. La falta de respeto escucho. ¿Cuál es la falta de respeto? A los jugadores de pero fútbol. Pero ¿cuál es la falta? Una definición de falta de respeto. ¿Cuál sería? Que iban porque eran amigos de... Eso es una falta de respeto para un jugador que tiene 10 años en Europa. Por ejemplo, ¿quién es? Y que llegó a la final del mundo. La Bessi sería... Ninguno de los que dice eso sería capaz de llegar a la final del mundo de la tarea que desarrolla. Terminémosla. ¿Pero por qué no se puede opinar que, por ejemplo... Lo mismo, son los mismos que después dicen que Juan Cortese es cómplice de Marcelo Gallardo. Termínenla, loco. Dejen de faltar el respeto. Aprendan a respetar. La verdad es que hoy me cansé. Aprendan a respetar. Aprendan a respetar. No, bien, Rooney, bien. Y lo dicen de día. Y lo dicen de día. No lo dicen de noche. Lo dicen de día. Bueno, ni de trasnoche. Lo dicen está, de día. Ya está, ya está. Son no épocas... lo conocen a Juan Cortese. No saben quién es Juan Cortese. Lávense la boca antes de hablar de Juan Cortese. De Juan Cortese no lávense la boca banco, antes de hablar de Juan Cortese. Para eso hay un partido la semana que viene, ¿no, Tatito? El 24. ¿Cómo no? No, antes. El martes. Sí, juegan. El martes se confirmó un amistoso. ¿Quién juega? Prensa Boca con Prensa River. No. Camaradería. El martes en Geva por la noche será transmitido por Teis Sport Play. Lo acabamos de anunciar. Y se lo vendió Tato. Vendió los derechos Tato. Tato se quedó con los. Hizo firmar a todos, estaban medio caviados. Lo de Boca y lo de River. Hizo firmar un papel. ¿Qué hizo? Vino al canal y dijo: mira, si ponen de Luca. Ahora, ¿quiénes van a ir? ¿Los periodistas que cubren Boca y los que cubren River o los que son hinchas de Boca? No, periodistas. Obviamente hay periodistas hinchas también de los dos clubes, pero son los periodistas. Los que cubrimos, sí, los dos equipos. Mira, históricamente ha habido hinchas de River que cubrían Boca y hinchas de Boca que cubrían River. Quiero formaciones. La vamos a confirmar. Adelanto, adelanto. No, no, no. Nuestro no, entrenador el lunes la va a dar. El lunes la confirma. No, che, River no mentira en último momento, Tato. Guarda que River la va a ocultar, ¿eh? ¿Quién dirige el equipo de Boca? No, en realidad no hay un técnico. Fede Roda se puso a la cabeza de empezar a reclutar a todos, ¿no? Vos jugás. Yo tengo una idea. Para mí el técnico de Boca tiene que ser Angelici y el de River... Donofrio. Es buena esa. Deberían ir los presidentes. Es buena, ¿eh? No sé si se van a arriesgar a tanto, mira si pierde antes de la final, ¿viste? Bueno, pero se que estén así. Ahí. Pero la bueno. Puta. Es un partido, es un partido saca técnico, Marcelo. Bueno, escúchame, Tato. El Chavo puede ser, sí, pero eso no. Hay motivación extra. No, porque, Marcelo, por ejemplo, sé que Filippini está esperando con cuchillo. Lo veo complicado para el día de vuelta. Escuchá. No hablemos del árbitro del partido ese, ¿no? ¿Quién me dice? No, el árbitro. No, no, el árbitro puede ser cualquiera. La columnata es el problema. Tenemos que hablar. Para Juan Cortés, vos estás en Ezeiza escuchando atentamente, ¿no? Sí, gracias. Espero que estés, Juancito. Por tu palabra, no, no, ninguna gracia. Yo te pregunto, si estás porque dicen que Tato tiene el equipo para el sábado. No, para no te quiero meter presión. Sí, no, acá también no está juega. El equipo, ¿eh? ¿Cómo? Acá también está el equipo. Apa, pa. Muy bien. ¿Para qué sábado? Para el sábado 24. ¿Qué sábado? Ah, tanto vos tenés equipo para el sábado 24. Yo tengo el equipo para mañana, que probablemente algunos de los jugadores sean para el sábado también. No tiene el equipo para el sábado 24. Tiene algunos Yo jugadores. Yo tengo el equipo que mañana se entrena aquí en Ezeiza, esperando el partido contra Boca. Sabía la salida de Juan. Iba a salir con buen lateral que es. Juan, ¿cómo estuvo Escoco hoy? Mejor. Todavía no bien. Mejor. Ah, ¿saben que Gallardo probó con 5 volantes hoy, no? Y te dije. ¿Y quiénes son los 5 volantes? ¿Nacho Fernández o Quintero? Ya, los dos. Más Piti adelantado. ¿Sin Enzo yo Pérez? No lo vi, yo no lo vi a Enzo Pérez. Esto por ahora creo que es una prueba. La verdad, si tiene momentos para probar el técnico, tiene que ser ahora, ¿no? Además, aprovechando estos 10 días que tiene por delante, sin competencia en el medio, me parece que en este caso sí iba a probar. Pero lo que el arranque de esta elucubración por el equipo en la revancha era un no rotundo, yo por lo menos de a poquito lo voy viendo un poco más probable. No creo que sea la primera alternativa, pero lo voy viendo más probable. Para Leo Farinella es la primera alternativa. Y pero no por una cuestión de gusto mío. Me da la impresión de que es la lógica en función de la actualidad de los jugadores, sobre todo el tema físico. Es un tema lógico, es una final, es un solo partido. Si no estás 10 puntos, es difícil que un entrenador te ponga. Porque además, fíjate que tanto Nacho Fernández como Juanfer, que serían los que están en duda, digamos, son jugadores. Que al estar en pleno físicamente, ¿cómo lo sacás por uno que no está pleno físicamente? Pues sabes que a mí Escoco me parece un jugador de otra dimensión, de un nivel sensacional. Pero bueno, también son jugadores que necesitan estar bien, estar en ritmo, es un partido. Claro, pero lo curioso es que, por ejemplo, Quintero, en un equipo que tiene 5 mediocampistas y un solo delantero, Quintero de lo que se destaca... No ha funcionado bien hasta ahora. En lo que se destaca es en el pase en para el delantero que le mete la diagonal. En pase en profundidad. Hay no hay no va a haber tal delantero porque Prato no hace ese trabajo. Ese es el trabajo de Borré. Bueno, Prato lo hace porque el otro día con Piti Martínez lo hizo. Pero no, está bien, pero no es su característica. Prato es el que aguanta, que se faja. Igual que, o sea, River con Prato y Borré tiene dos delanteros que se pelean. Que son combativos, que son de ir al choque, que no hay ninguno de los dos es exquisito, como es el caso de Escoco. Y en cuanto a la velocidad de la pelota en profundidad, es mucho más Borré que Prato, que no tiene esa velocidad. ¿Y Mora cómo está, Juan? Está bien también, pero bueno, hoy, por ejemplo, en esa parte del bloque ofensivo, porque se entrenó con dos maneras, primero en defensa, después en ataque, la opción que prevaleció fue la de los 5 volantes. De todos modos, hay que aclarar, no le fue bien a River así, ¿eh? No. La verdad es que los antecedentes que ha tenido River en Superliga creo que no fueron ni por asomo los que imaginaba Gallardo. Él en su momento, cuando probó con los 5 volantes porque Escoco no estaba al 100% en lo físico, imaginó que llegando mejor al área rival con muchos tipos de ataque y de buen pie, iba a terminar de acompañar mejor a Prato. Generó muchas situaciones de riesgo igual. O sea, no le fue bien desde el resultado, pero los partidos con Argentinos Juniors y Belgrano de Córdoba en el Monumental. Va a necesitar que los volantes tuvieron muchas pisen situaciones. Más el área, si no, no sirve. Bueno. ¿Sabes lo que pasa en esta clase de partidos? A mí me parece que se da mucho más que lo habitual. siempre está tranquilo, ¿no? Siempre Juancito marcando la diferencia. De, del país implosionar. El dólar pasó un segundo plano. El G20, no sabemos si es G10 o G30. Y el Pela tira y tira, ¿no? El Pela tira ahí en el lugar de los hechos. Ya no me acuerdo ni qué decía. Ah, que en estos partidos, cuando vos generás situaciones y no convertís, la cabeza se transforma en un martirio. Porque vos sabés que es un partido 90 o 120, pero los equipos piensan siempre en 90. Es un partido en el que tenés que ser muy asertivo, ¿no? Tenés que ser muy certero en la definición, tenés que tratar de no perder muchas situaciones. Y hay deportes como el fútbol que si vos generás y no concretás, la cabeza te empieza a jugar en contra. Empieza a decir, bueno, voy a tener otra como esta, y ahora, si me invocan, bueno, esto que es muy normal, que se da en varios deportes, es una cosa que el entrenador seguramente va a tener en cuenta a la hora de armar el equipo. Esta clase de jugadores son jugadores de buen pie, vos tenés a Palacios, Nacho Fernández, Piti Martínez, Quintero. Se supone que la generación de fútbol entre ellos debiera estar garantizada. En este tipo de partidos, no sé. ¿Hay lugar para los símbolos en este tipo de partidos? Yo pienso que Mora fue un símbolo de esta gestión de Gallardo. Sí, está bien, sí, claro. Y que Fernando Cabenagui es un símbolo de River que en 2015 apareció en una final. Y que Carlos Tevez es un símbolo de Boca que puede aparecer en la revancha. Pero también, pero tiene una actualidad. O sea, Tevez puede aparecer, porque jugó muy bien cuando entró. Si hubiera entrado y no pasaba nada, no estaríamos hoy hablando de que Tevez puede ser. No sé, me parece que Tato y Marcelo pueden hablar un poco mejor. A mí me da la impresión de que Tevez se gana la posibilidad de que se lo mencione por su actuación en la cancha. O sea, es una cosa y la otra. Van de la mano. O sea, que no, pero fundamental lo de Tevez, lo que ha pasado en el último tiempo. Siendo quien es. Porque si esos 12 minutos los hubiera jugado Espinosa, no estaría en consideración para la revancha. Sí, por supuesto, siendo quien es. Es por ser Tevez. Sí, claro. Sí. El equipo para mañana tiene muchos nombres que probablemente Guillermo los evalúe para jugar con River el 24. Entre ellos el de Carlos Tevez. El 11 inicial para enfrentar a Patronato tiene Andrada, uno de los jugadores que será evaluado para después tomar la decisión si juega o no. Bufarini, otro futbolista que será... No juega a Peruzzi, juega a Bufarini. No va a Peruzzi. Acá está el equipo. Confirmado por el cuerpo técnico. Andrada, Bufarini, Gols, Valerdi Mas, Almendra, Gago, Espinosa, Tevez, Cardona y Zárate. Súper ofensivo. Este es el 11 que ya viene jugando muy ofensivo en la Superliga. Pero de estos futbolistas, Andrada, Bufarini, Carlos Tevez, Cardona y Zárate para mí serán evaluados de manera especial para definir. Si Andrada reemplaza son cinco, a Rossi... Cinco son Andrada... Andrada, Bufarini... Y los tres de arriba. Y los tres de arriba. Tevez, Cardona y Zárate. Los cinco. Andrada... para reemplazar a Rossi. Bufarini, para jugar por Jara. Y después, el bloque ofensivo es para ver si alguno de ellos tiene que jugar por Pavón si es que es descartado. Ah, entonces entre los tres sería un lugar. Sí. Claro. No es para que jueguen todos. Ah, no, y Benedetto entre los cuatro. Benedetto no fue citado, sí, Guanchope Ávila que va al banco. Tres, entre ellos tres, más Benedetto, entre los cuatro, uno reemplaza a Pavón. O no juega Villa y pueden jugar dos de estos cuatro. Como dice Marcelo. Yo creo que Villa juega. No, yo creo que no. Yo creo que también para un 4-4-2. No me enamoré, yo sé que Guillermo siempre pone por lo menos uno por afuera. Siempre pone por lo menos uno Gastón, por afuera. Gastón, yo te puedo decir una cosa, ¿te puedo dar un consejo? Sí. Guillermo ha demostrado en el último tiempo que todas las cosas en las que creía es capaz de cambiar. Porque, si, porque la realidad le indique o vea que necesita otra cosa al equipo. Sí. Él no quería jugar de la forma que está jugando Boca. Y lo está haciendo porque cree que es lo mejor... Como creo que hacen muchos entrenadores. O sea, una cosa es la idea que tienen y otra cosa es la realidad que le va demostrando que a lo mejor tienen que cambiar algunas cosas. La vida es un poco así. Uno tiene una idea de las cosas como pueden ser. Y después te van llevando. Y haces lo que podés y te vas adaptando. Y me parece que el caso de Villa entra en las generales de la ley de jugador que... ¿a quién pones vos si tenés que elegir en una final? ¿A Villa o a Tevez? ¿A quién pones? ¿De arranque? Sí. ¿A Villa o a Tevez? ¿A quién pones? Tevez, yo Tevez. Yo a Tevez. Aunque Villa me pueda hacer la función que no, por ahí el equipo necesite, como decís jugador, vos, pero, no estoy discutiendo su calidad como Tevez. Jugador. Yo te hablo de una final en la cancha de River. Final de Copa Libertadores, ¿a quién pone? Bertoli, Geminiani, Sandona, Vera, Urribarri, Lemos como volante central, Esperduti, Brignone, Carabajal, Comas y Barceló. Barceló adelante. El 11 de Patronato. El 11 de Patronato para mañana. Es buena pregunta para la gente. Ahora, ¿cómo la formulamos? ¿Con los cuatro para un puesto o si tiene que jugar uno Villa? muy chiquito. O podemos sumarlo a Villa. Villa, Gastón, para poner un... No lugar, estando Pavón, no estando Pavón. No, pero ya sabemos, ponerle que no llegue Pavón, pero vos estás poniendo a Villa en un lugar muy central de un pibe de 22 años. Estás poniendo en un lugar muy central, o sea, si la gente dice Villa... Marcelo, la pregunta que yo hice. ¿Vos a quién pondrías en una final? No, ¿a Villa o a Tevez? La menor idea. La verdad no tengo ni idea. Yo que tengo todas las respuestas, tengo todo. Pero no de Gonca, ¿eh? Yo lo pongo a Tevez con los ojos cerrados. Entonces, te cubrís, con no. Tevez te cubrís del post. Explícame. ¿Qué te cubrís? Vos lo pones a Tevez, que alguno te va a decir, ¿cómo vas a poner a Tevez? No te comes ese. Pero vos sos acá el que. La verdad, Marcelo, que si nosotros estamos elucubrando esto, es porque vos hace. Ayer creo que fue. Y Tato recién con su carita. Dieron a entender como que es una posibilidad que Villa no juegue. Él hizo quería hacer un acto, quería llamar a la Embajada de Colombia para dar un tributo a Villa. No. Te digo, Villa, digo que cuando Boca fue a tener que aguantar los trapos a Belo Horizonte, lo puso a Villa. Sí. Cuando tuvo que hacer lo mismo en San Pablo, lo puso a Villa y de local con River lo puso a Villa. Me invita a pensar que para Guillermo y para Gustavo Villa es importante. Claro. No a mi gusto, ni la al tuyo, ni al de Tato. Pero acá digo, tema, para el técnico... Acá tenés un tema, los 2-9. Que vos, al haber mostrado que los dos hacen goles, que se complementaron bien, que tuvieron llegada, que marcaron diferencia, vos decís, bueno, los pongo. Si los pongo, ¿qué hago? ¿Por quién lo pongo? No, pero ahí sí yo, Marcelo, no sé si es los 2-9 más Tevez. Ahí me parece mucho. No, pero por eso en los 2-9... No ¿y un volante? Y un volante, ¿me entendés? No creo porque... Ahora, el volante justo que tiene para poner es un volante raro como Cardona. Que te puede clavar un gol de tiro libre. Alguien me dijo, me decís la estadística cuántos goles de tiro libre hizo en Boca Cardona. Uno. El más entonces, recordado. Claro, digo, que, viste que a veces uno habla. Yo un día le dije a Bianchi, ¿por qué no traes? Lo voy a nombrar, trata de prescribir la causa. Buscaba un nueve. ¿Por qué no traes? No lo voy a nombrar. Porque hace el cuarto gol. Entonces, yo digo, pero puta. Claro, le dije, quiero retruco. Y me esperó con un quiero vale 4. Esto es lo mismo. Entonces yo digo, pero Cardona puede dar tiro libre. Entonces saltó un tipo que hace estadística en Boca. Me dice, mira que hizo mucho, ¿eh? Hizo así, pim, pum, un gol hizo. Entonces yo te lo estoy citando como una virtud, un tipo que hizo un gol de tiro libre. Le pega bien, obvio. Pero hizo un gol, no hizo 4 de tiro libre. Y bueno, Musa hizo 4. Entonces yo, el tema es, si vos pones a los 2-9, si yo veo un mediocampo de Boca con Nández, Barrios, Pablo Pérez, si llega bien. Es titular. Sí. Y uno más. Que y ahí pongo un cuarto volante. Para mí bajo a Cardona, o alguno de esos. Tampoco hay tantos más, porque después no creo que juegue Tevez, Guanchope y Benedetto, que es como terminó. Podés terminar así a lo mejor si necesitas. Pero ahí de entrada, no sé. Mirá, el equipo terminó con ese... Con ese funcionamiento que se dio en los últimos minutos del partido del domingo pasado, como que el equipo terminó bien con Tevez, Benedetto y Guanchope. Ahora, si nos guiamos por cómo juega Barros Schelotto con ese doble 9, con alguien por afuera, ¿quién hará el trabajo por afuera? Va a ser fundamental lo que hagan los centrales, los dos laterales también. Porque si es Buffarini o Olaza, el funcionamiento tiene que ser también de ellos clave para esto. Porque si no, ¿cómo haces con Nández? Lo tenés que tirar a Nández bien a la derecha, que por ahí no te rinde tanto como te rinde más cerca... Sí, pero va a jugar 4-4-2 para mí. Y es una opción, tranquilamente. Es la opción más probable. ¿Eh? Es la opción más probable. Porque ahí sí Tevez, para mí, bueno, no sé, a lo mejor juega 4-3-3 y juega con Tevez, Benedetto y Guanchope. Ahí ya me parece un planteo muy ofensivo. Como lo cuenta Juan Cortés, estos 11 nombres, sería 4 en el fondo, Poncio, 4 en el medio, Prato. De Martínez Cuarta, Pinola y Maidana. Para entrenarse hasta con un doble 5. Por eso digo, me parece que hay una cuestión de ensayo permanente, porque ya sobran jugadores. Con los que acabo de nombrar, más 3 centrales, porque hay que sumar a los laterales, y un doble 5, ya empiezan a sobrar jugadores. Por eso digo, cuando Gallardo realmente dice voy a evaluar todas las opciones, me parece que estas semanas se tratan de eso, de probar con 5, de ratificar a los 3 centrales, de ver si los laterales van a jugar más adelantados como jugado en la Bombonera o más retrasados de manera natural. Alguien por allí me dijo, ¿y si Boca juega igual, desde lo táctico y desde lo posicional? ¿Por qué River debiera cambiar si en definitiva, más allá de, las individualidades, lo más importante es la postura del equipo. O River, me dijeron, no fue más ofensivo que Boca, no llegó más Boca no va a jugar igual, supuestamente contra centrales. Boca no va a jugar igual porque no va a tener Pavón. Por más que no lo descarten, Pavón, ¿cómo haces? Sí, está bien, pero vos podés poner ahí a Cardona, no es Pavón. Cardona no tiene el ida y vuelta que tiene Pavón. Sí, es verdad. Puede tener más precisión en el pase, mejor lectura de juego. Zárate puede hacer el sacrificio. No, tampoco. Pero también es más de meter diagonal y de encerrarse que ir por afuera. Lo sufre y hasta no sé si lo hace bien. Porque viste que a veces quiere volver y queda medio desperfilado. Está bien que es una final y por ahí uno pueda, pero lo sufre, indudablemente. Bueno, también supongo que Pavón, hasta que Guillermo le dijo, bueno, o cuando Falcioni le dijo a James, vos querés jugar en Europa, dejá de ser un wincito, un volantito tibio y empezar a hacer boom, boom. Y hoy James Rodríguez es un tipo que se hizo de un apellido en el fútbol por aquel tipo que alguna vez le dijo, ¿querés jugar a la pelotita o querés jugar ser un jugador para Europa? Bueno, también Pavón seguramente y Villa cuando volvió de Colombia jamás hubieran pensado que se iban a destacar más por marcar, retroceder, sacrificarse y después picar. Yo creo que Villa en algún momento deja el fútbol porque vino contento que desbordaba 20 metros y hoy es un jugador que hasta Gastón le dedico unas emotivas palabras. Pero bueno, muchachos, o sea, es un partido donde es difícil porque vos pensás que hoy estamos hablando hasta de Cardona, un Cardona que hace 3 partidos que no va ni al banco de suplentes. Eso me llama la atención. Porque no tiene mucho volante para poner. Entonces el volante es Cardona. El volante es Cardona, porque el volante no es hoy Gago, no es Almendra, que es un nene, y por ahí el volante que puede hacer sombra, correr un poco y lastimar arriba, es Cardona, ¿o no? Porque Almendra no tiene. Bueno, por eso lo pongo como una de las opciones, si no llega Pavón, como para reemplazarlo, no solo también a Cardona, sino después hay tantas posibilidades que te modifica totalmente el esquema, la manera de jugar y lo que Guillermo va a empezar a probar desde el lunes que viene. Primero este partido de mañana, pero muchos los jugadores que mañana van a ser titulares, sin dudas, que estarán siendo observados para ver si se gana un lugarcito para el 24. ¿Jara llega al partido? Va a llegar, porque fue solamente un calambre. Pero Buffarini lo vieron rendir muy bien en los últimos partidos. Entonces, que jugar, entonces lo dejaron, no le podría ganar el puesto por una cuestión de rendimiento. No es un tema físico, es una decisión futbolística. ¿Por qué Boca elige jugar fin de semana? Para que Andrada haga fútbol, para también tener posibilidad de darle ritmo a otros jugadores. Cuando a Superliga pidió que se adelanten partidos postergados para que no se acumulen tantos, porque dijo, yo quiero, ¿eh? ¿Por qué River no? Porque no tiene más nada. Porque le pasó con Escoco. Para mí Boca es fundamentalmente es Andrada. Sí. Porque tampoco sabía cuando pidió que iba a atajar también Rossi. River se quemó con leche con lo de Escoco. Mirá si se le mancambia si Rossi se comía 2 goles y tenía que ponerlo sí o sí, Andrada, con dientes, sin dientes y comiendo con pajita. Yo creo que acá, más allá de las especulaciones que hagamos, hay una clara diferencia que en algunos sectores de la cancha Boca tiene mucho más recambio que River. Uh-huh. Y entonces, si vos decís, ¿por qué no juega River? Y yo te diría, bueno, ¿quién ataca en River? Jugando ¿contra quién tenía que jugar River? Y puede jugar o con defensa, con Godoy Cruz, con Unión. Godoy, ¿quién ataca en River? ¿Cuál es la delantera? Con Unión. Con Unión. Borré y Julián Álvarez. O Borré y Prato. ¿O lo pones a Mora? No, la decisión fue claramente para no exponer jugadores, porque Gallardo ya no sabe que si llega a exponer a alguien y se le cae pensando en Boca, va a ser una muy mala decisión la que tomó. Y tampoco para exponer a River, porque tampoco está para seguir perdiendo puntos en Superliga. Entonces el técnico dijo, perdón, ¿puedo suspender este partido? ¿El derecho del reglamento me asiste? Sí, listo, lo suspendo. Ya veo cómo lo juego. Lo jugaré cuando esté mejor, con mejor perspectiva. No ahora porque no quiere arriesgar nada, ni jugadores ni resultados. Hace un par de días, tasesports.com, nuestra web, hizo una encuesta. ¿Quién perdía más? Si Pará, Boca sin Pavón. Antes de eso, sí. Estoy tratando de entender mientras habla Juan por qué Boca juega y River no. De los nombres que dio Tato para el partido del sábado que juega Boca, hay 5 jugadores que están peleando por un lugar, a veces más de uno, para poder jugar. Yo no me imagino un equipo de Boca que juegue relajado pensando en la final. No. Porque esos tipos se tienen que ganar el puesto en la cancha. Tienen que demostrarle al entrenador que quieren jugar el partido final. ¿Por qué? Porque hay alguna incertidumbre en Boca respecto por una porque lesión. Hay algunos puestos vacantes, por alguna lesión, digamos, por alguna lesión o por un rendimiento. O por algún rendimiento. hay alguna, o por el regreso de del titular, en el medida, arquero, el domingo, hay alguna incertidumbre en algunos puestos. Entonces, es una motivación para Boca jugar. Aparte, en cambio, en River, salvo lesiones, no hay ninguna duda en los puestos. O sea, no hay dudas en los puestos. Puede haber alguna decisión táctica del entrenador que cambie un jugador y ponga otro por un cambio de planteo. Pero no está en discusión ningún jugador titular de River. Entonces, creo que también por eso puede ocurrir que a un entrenador le sirva jugar y a otro no. Decía que hace un par de días TaySports.com, nuestra web, hizo la encuesta de quién perdía más, si Boca sin Pavón o River sin Borré. Y independientemente de lo importante que sea uno y otro, independientemente de cuán importante sea uno y otro para su técnico, lo que sí está a la vista es que para Boca es mucho más fácil en cantidad de nombres reemplazar a Pavón que para Gallardo reemplazar a Borré con las mismas características, porque los naturales son Escoco y Mora. Uno está lesionado y otro no sabe cómo. No, y el natural en Boca es uno que ni se menciona. Que es Espinosa. Espinosa, que ni se lo menciona. Porque por un tema de nivel, porque si bien jugó bien el último partido. Y con Tigre entró bien. Que entró muy bien. Bueno, no está en la liga de Zárate, de Tevez, de Benedetto o de Cardona. Sería no el representante natural. Sería el representante natural, pero no está en la liga. Vino para eso. Vino por si se iba Pavón al Arsenal. Ahora, digo, no le estamos preguntando quién es mejor de los dos. Lo que sí podemos analizar es, che, no juega Pavón. ¿Y a quién podés encontrar para reemplazarlo? Tevez, Cardona, Zárate, Benedetto. Mucho. River, no tenés a Borré. ¿Quién lo puede reemplazar? Es Coco, está lesionado. Coco, Mora y los no dos sabemos están, cómo está. Claro. Un quinto volante, raro. Entonces se le complica más en este sentido a River. Con Borré en cancha, uno lo que estaba tratando de averiguar hoy era quiénes eran los cuatro del medio. Lo mismo te pasaría si Boca tuviera un problema con Barrios, por ejemplo. Si Boca tuviera un problema con Barrios... Ahí no tiene un reemplazante. Por eso, que River tiene un problema con Poncio y puede jugar su culino en Enzo Pérez. Claro. En cambio, Boca tiene un problema con Barrios y dices, bueno, el chico. Entonces, ahí es donde Boca ofrece una, no sé si decirlo, debilidad o una carencia en el reemplazo. También le pasó que a Boca que Gago no estaba o no lo consideran que esté como para jugar este tipo de partidos. Decía Juan, perdón. Sí, tiene que ver con eso. Me quedé pensando en la presencia de Borré y Prato. Hoy solamente hubiese determinado la duda. ¿Va a jugar con Enzo Pérez? ¿Va a jugar con Nacho Fernández? Que va a ser un equipo un tanto más ofensivo. Pero es cierto, desde que Borré ya no está, lo primero que se me ocurría imaginar, como creo que la gran parte era, listo, Prato va a tener que prepararse. Pero después, pensándolo bien, hay otras variantes que el técnico evidentemente está... perdón, Escoco. Yo imaginaba que se ponía solo en el equipo. Y la verdad es que después lo empezamos a pensar y no es solamente él el que tiene chances. Yo repito, no le fue bien a Gallardo y a River con cinco volantes. Salvo que alguno de ellos cinco tenga una posición que no tuvo en los partidos donde fue probado en Superliga, yo no la veo esta de cinco volantes. Pero bueno, tampoco veía la de los cinco defensores. Vamos a hablar claramente, Pela. Que a mí me da la sensación que Gallardo es un tipo que tiene que estar ampliamente por nocaut convencido de las decisiones. Y por ahí no lo llena. Bueno, evidentemente Escoco no lo llenó. Pero menos que menos lo llena Escoco, más o menos. ¿Podés? A ver, Escoco fue titular muchas veces. Él ante la opción de los últimos tiempos elige Borré Prato. O sea, quiere decir que eligió por encima de Escoco. Pero encima, hoy Escoco no está como una fiera diciéndole, estoy 28.000 puntos. Entonces, no lo convence el Escoco a media. Y por ahí tiene que decir, bueno, de última con cinco volantes en el medio, lo que voy a lograr es, por lo menos, por lo pronto, tener una superioridad numérica. Gastón Recondo diría, el Gastón Recondo que yo conocí. Te voy a dar un equipo que te morís. Gastón Recondo diría, el Gastón Recondo que yo conocí, ¿por qué no juega el 9 de la tercera? Que es Julián Álvarez. No, pero en serio. ¿Sabes por qué no lo dice? Porque obviamente que eso lo hubiera dicho en octavo o en cuarto. No, pero lo dijo antes de una final. Pero en la final. Central de la Copa Argentina. ¿No fue así, Gastón? Sí. Sí. Olivera, era el 3. No, porque Martín es cuarta lo dijiste. Martín es cuarta, no, pero eso fue antes. Cuando Poncio era improvisado de marcador central que no funcionaba, dije, tiene que haber un 6 en la reserva, históricamente. ¿Sabes qué me acordaba recién? ¿Ustedes se acuerdan el Boca River? de Manteca Martínez, comienzo escuchando la radio, mirando a la 12 cuando Hernán Díaz pateaba el penal. Ese día se lesiona antes del partido Simón y era un drama. ¿Quién juega de dos? Debutó Medero. Y jugó Medero. Garderit. Y jugó Medero. ¿Y quién era? El 2 de la reserva. No lo conocía nadie. Y se bancó un clásico. Porque hay momentos en los que te toca y te toca. ¿Qué va a hacer? Nos ha dado mucho. Es un clásico especial. Es un clásico especial, es un partido con mucha presión. Yo le voy a recordar esto. Le voy a recordar este partido. ¿Se acuerdan del 3-3? Sí. ¿El de Celso Ayala? Sí. River había mandado a la Quiaca a prepararse para el partido con Bolivia por las eliminatorias, el de Cruz. Tres jugadores igual que Boca. Boca había mandado tres jugadores, River también. ¿Quiénes eran? Los tres de River eran, año 97, Gallardo. Ortega, ¿no? No, Ortega no estaba, se había ido en enero. Gallardo era uno. Eran hombres de ataque. Julio Cruz, que estaba en River. Y otro hombre de ataque. River jugó sin delantero ese día. River jugó Montserrat, Astrada, Berti, Francescoli, Gallardo. No, Gallardo estaba, perdón. Francescoli, Solari. Escudero. Y Escudero. Y Escudero. Con este equipo salió a jugar contra un Boca que tenía adelante a Cedrés, La Torre, Manteca Martínez. En el primer tiempo iba perdiendo 3-0 hasta el descuento de Berti antes del descanso. ¿Había generado situaciones de gol River? Sí. ¿Había sido contundente? No. ¿Por qué? Porque la contundencia suelen dártela a los delanteros. Si Quintero deja mano a mano a un jugador, es más probable que sea gol si define un delantero que si define Montiel o Casco, con todo respeto. Puede ser gol igual. Yo ahí creo, Gastón, en ese sentido, que River tiene jugadores en la mitad de la cancha que saben definir. El tema es la intención con la que pisan el área. Porque Pitti Martínez, Nacho Fernández, Palacios mismo, son jugadores que tienen capacidad técnica de definición. Pero el volante, si se considera volante y si no considera como parte de su rol la llegada al área a lastimar, y no es lo mismo. Porque tiene que jugarse algo en vos para que sea gol o no. No te tiene que dar, no te tenés que dar por cumplido o por llegar. Tiene que ser gol. Y eso lo siente solo eso hasta ahora en el fútbol lo siente el delantero. ¿Te acuerdas cuando Bielsa explicaba por qué el delantero, si pierde la pelota, corre al que se la sacó? Y cuando la pierde un compañero no corre. ¿Por qué? Porque considera su parte de su responsabilidad, porque la perdí yo, entonces la trato de ayudar. Y si la pierde el compañero, entonces ¿por qué no puede volver? El esfuerzo lo puede hacer, que es la famosa... Claro. Bueno, pero lo haces a veces, no siempre lo haces, porque no lo consideras parte de tu rol. Ese es el tema. Me acuerdo ese partido que cuando River está 3-1 en el segundo tiempo y no puede llegarle y Boca se perdía goles. Había expulsado también. Y había expulsado primero Berizzo, después Latorre, Matica Martínez y Boca se queda con 9. El que entra es Villalba. Luigi Villalba, hoy técnico de la reserva. Y él hace el 3-2 y después Celso el 3-3 y casi... Está muy entretenido Marcelo con la conversación. No, lo que quiero decir es, aquel equipo de Beira, que era claramente... Un año para atrás, dije, no es la mía. Es claramente contragolpeador, le funcionó a un equipo así. Claro, ahora, ¿crees que Gallardo se puede, te escucha a vos y dice, voy a repetir el esquema ese? No, al contrario. Ah. No, si arriba no le resultó. Gastón, lo que pide es un delantero. Pero no hay ninguna forma. ¿Usted cree que hay fórmula de finales? Era para el 3-0. ¿Usted cree que hay fórmula de finales? ¿Hay fórmula de finales? Sí, Marcelo. Es la realidad. Yo creo que lo que no es común, ¿qué nos sorprendió todo de la primera final? ¿Cómo se jugó? Qué lindo partido, ¿no? ¿Qué dijimos todos? Qué linda final. Hermosa. ¿Qué partidazo? Ninguno especuló. Bueno, no especuló. ¿Quién especula generalmente en las finales, cuando son ida y vuelta? Los visitantes. ¿Y qué se encontró el partido? Con un visitante que, pese a que jugaba con 5 defensores y se suponía una actitud más cautelosa, salió a jugar en campo contrario, con los defensores, los laterales volcados en ataque. Escuchá lo que estamos... A dominar el partido. Bueno, ahora, ¿ustedes se creen que va a ser un partido igual? Pero pará. No pero creo que Boca se meta viendo un visitante atrás, que se está preparando para no especular, porque estás escuchando Villa, Cardona. No, es una barbaridad. Tevez. No, estás hablando, no estás diciendo... Guarda que se viene Almendra y Gago, claro, por Guanchope y Villa. O ponen al 5 o sea, la reserva. Indudablemente, un equipo que le ha ido bien siempre atacando y no metiendo la cola atrás, aunque a veces lo han metido atrás, pero bueno, también cuando te meten. Sí, o sea, si River, ¿qué decimos? ¿Qué es lo principal de River? Que impone condiciones, que te desemborcan normal, que te lo expliqué para llevarte tranquilidad contra Racing Independiente, que eran dos trámites, te dije que venían atrás, impone condiciones. Vos tenés a River siempre hay una bala. Puede ser una bala por partido o una bala en la serie. Si es una bala en la serie, la perdió Boca, la bala con la última jugada. si es una bala por partido, podrá tener una bala. Son de los equipos que tenés que tener, hasta que un día pierde 5-0 y decimos, y las balas, ¿dónde quedaron? Bueno, pero no importa. En general, River es un equipo que vos... ¿Por qué eso fue el enojo mío para con Racing? Porque Racing la bala la guardó de local. De local. En el segundo tiempo. Ahí tenía para buscar. Guarda que también, yo creo que River no le podía hacer un gol ni al arco iris ese día, porque se tiró muy atrás, puso el micro, dejó a Prato desgastado solo para que Farinera lo sacudiera, porque es así. Pero es así, yo también lo sacudí, obviamente. ¿Qué querés? Lo dejás solo ahí, bueno, como Batistuta jugaba en la Fiorentina. En el año 88, corría el año 1988, diría el amigo Recondo. Pero, ¿qué pasa? Que uno presupone también que este va a ser un partido semiabierto también, porque el visitante no está evaluando posibilidades de cambios defensivos. Al contrario, porque tampoco tiene, no puede echar mano. ¿Qué va a echar mano? Almendra. ¿Y va a sacar a Villa? No va a hacer eso. Entonces, fíjate que estamos hablando como un cambio defensivo, que entre Cardona y sale con un delantero. Pero Cardona sabemos muy bien que si te descuidás, tirar. ¿Qué es más delantero? No, volante. Más delantero que volante. Es más delantero que volante defensivo. Sí, sin duda. Entonces yo no sé si va a ser Malherba el partido. ¿Sí se va a jugar con otro miedo? Sí, no. Pero a su vez tenés otra libertad, Sí. Las amarillas no corren. Claro, y se va a jugar con otro. Bueno, entonces tenés una y una. Yo creo que se van a meter como loco. Lógico, eso nunca faltó en la final. Pero son 90 el otro día... minutos o 120. Es una situación que los dos equipos la tienen. Por ahí River ahora de local tiene otro tipo de presión. Hay que ver cómo responde a eso lógico. También. Es verdad, aunque Boca, no fue como visitante. Y Boca se presenta en el Monumental con esa idea que tiene todo el hincha de Boca de dar la vuelta en el Monumental. Es como claro. Una obsesión. Sí. Y bueno, si la obsesión era la séptima, ahora tienen la posibilidad de concretar esa obsesión en la cancha de tu eterno rival. Es así. El 2-2 dejó con bronca a todos porque se les escapó. ¿Qué se llega a los penales? No sé. Nos tiramos todos, ¿no? Sí. Nos vamos todos. Se suspenda, que se suspenda. No queda nada. Marcelito, la picada, digamos. Yo propongo moneda. La picada. Yo propongo Marcelito, moneda. Que sea lo que la moneda que siempre, directamente. Cara que siempre seca, ganador. Hoy es, hoy es el último día que se puede comer picada. Pero va a caer mal. Cae mal así. Pero pará, no. Imagínate si encima penales. Perdón, la última fue ayer. Tú asististe vos. En la radio estaba la picada. Escuchame, la penales. Picada. El partido, no sé, 1-0, 1-1, penales. ¿Qué se hace, Marcelito? Uno toma carrera, elige un piso alto, uno abajo queda medio chamuscado, que quebrado, medio pelotudo. Que entonces, pero del 20 no me salva. Pero no sé, no hay que vivirla. Es un traje, total, estás a minuto de... Es así, sin dramatismo. Sin dramatismo. Fíjate el piso, sin dramatismo. El piso, 20 Juan, arriba. ¿Cómo siguen los próximos días de River? Primero, de acá no se fue nadie. Ha llegado a mitad de mañana Rodolfo D'Onofrio y Enzo Francescoli y en este momento están compartiendo un cordero. En este caso, casi que fin de semana, exactamente. Es una costumbre en este plantel, así que una vez que todos se vayan, mañana vuelta a las prácticas, imagino un domingo libre y a partir del lunes mucho Ezeiza hasta mitad de semana, donde muy probablemente, todavía no me lo ha confirmado, pero esto prácticamente va a ser así, el miércoles por la tarde, después del entrenamiento en el Monumental, todos a cardales para, bueno, esperar la finalísima. Bueno, ¿vos crees que mañana prueba otra cosa? Viste que ayer Gallardo dijo, considero todo. Dijo, considerá cinco volantes, considero todo. No quiere dar ninguna pista, Gallardo, pista. Pobre Juan que está buscando. No, y vos sabés que... No, y hasta... Y hasta me parece que esto. No, pero Juan, ante esa pregunta desgarradora. Ahora mismo les está diciendo. Juancho, ante esa pregunta desgarradora tuya en el día de ayer, yo creo que se va a conmover Gallardo y va a dar medio equipo. Medio equipo, Juan. Medio equipo. Yo te digo, con que me dé medio equipo, saco todo el equipo completo. Epa. Pero si te da el arquero los cuatro del fondo, ¿qué haces? Ya lo digo. No está grande hecha, carita. Ya le digo, pero no se va a animar el técnico. No se va a animar. Espera, te dice. No creo que tenga Armani, las agallas suficientes para venir acá en este momento. Para venir acá en este. Yo lo estoy invitando al señor Marcelo Daniel Gallardo a que venga en este momento aquí y que me dé cuatro apellidos. Con esos cuatro apellidos, si yo no acierto el equipo para el próximo sábado, no cubro más River. Te lo doy yo. Armani, Maidana, Pinola, Poncio. Listo, arma el equipo. Que me lo dé él. ¿Qué pasó, no? Sí, se acerca. Sí. Bueno, entonces no te vayas, quédate por ahí a ver si se acerca. No, obvio, me quedo acá. Me quedo acá. Tenemos... Yo creo que tiene chance de venir, ¿no? Sí, tenemos... Bueno, ¡no se anima! No sé, no, no sé. ¡No se anima, no sé. Pela! Dispita. Tenemos... Dispita para Marcelo Daniel. No, explicale. Explicale a Marcelo Daniel que dispita, que es una pañalera que... ¿no? Sí. Entonces, bueno. Bueno, que tiene intereses, en este caso, en Córdoba. Lo que tenemos, claro, que tenemos a Tevez jugando finales. Lo tenemos a Tevez jugando finales con ¿en Boca. ¿En toda su carrera? Ah. Con Boca. Con Boca. Hubo una final que a mí me sorprendió que Tevez fuera suplente. ¿En Boca. Japón? Sí. Y lo que pasa es que venía de, pero me de una lesión. ¿Te acordás vos? ¿Tuvo una diferencia de Carlos Bianchi en ese momento? No, no, no, pará, pará. Es cuando no iba a ir al Mundial. Esta es la primera final que juega. Lo cual es la nota. Yo había arrancado suplente. Para en la habitación, en mi esto habitación es con en Santos. Japón. Esperá, esperá, esperá, esperá. Esto es con Santos. Vamos a repasarla después sí. Contar la historia. No, no, porque... Esto es con Santos. Cuando jugaba de 9... ¿Qué año es, Gastón, esto? 2003. 2003. Esta final Boca la ganó muy bien. Muy bien. De ida y vuelta. De ida y vuelta, ¿no? Esta es una doble pared con Battaglia. 2-0 y 3-1 ganó de visitante. Primero, final, encontró... primero ganó en cancha de Boca, ¿no? Ganó 2-0 en cancha de Boca. Y él hace un gol en el 3-1 en cancha de... En el Morumbí contra el Santos. ¿Esto Guillermo es? Barros es esto es cuando entra por Guillermo frente a. ¿Esta al la Milan. Que él se pone en el banco? ¿Que dice yo me pondría en el banco? Él no estaba para jugar los 90 minutos. ¿Tuvo alguna diferencia eso. Entonces con el entrenador? No, no, no estaba pero... lesionado. Él no estaba para jugar los 90 minutos. Claro, y es él... cuando había elegido no ir al Mundial Sub-20. Antes de definirse el equipo, yo le hago para Teis Sport una nota en mi habitación, digo por eso, porque por ahí la podíamos buscar, le hago una nota y él me dice, yo pondría a Guillermo y. Yarley o... Esto es con 11 Caldas, con Cángeles. ¿Se entendieron bien ese día? Jugaron muy bien los dos. No, cuando se desgarra... La vuelta. La vuelta, claro. La cuando no se jugó, desgarra a Guillermo la entrada en calor. En Manizales es esto. Acá no te se te va larga. Haber jugado un superclásico antes, ¿no? Porque Boca jugó las semifinales contra River. Claro. Mata. Y anímicamente debe ser. Ahí se terminó la Copa. Bueno, él no había podido la jugar la ida. La terminaba la Copa. Esta es la final recopa. De la Recopa Sudamericana contra Cienciano en Miami. Miami. Él hace el gol. No, Cienciano lo empata sobre la hora. No, la que sabés cómo lo empata, ¿no? Con no. La charla de Brindisi diciendo no hagan full que la única manera nos pueden empatar es con un tiro libre. ¿Hicieron full? Y yo te iba a decir que no sé si no sospecho quién hizo el full. Y después le atajan el penal. Él siempre dijo que no le gustaba patear penales. Bueno, esta es la final de la Sudamericana frente a Bolívar en 2004. Este día se despidió él. Claro, acá se va a Corinthians. ¿Esta de Chino Benítez? Claro. Claro. Se había agarrado el interinato. Que los jugadores piden que se quede el Chivo. Perdón, el partido de ida pudo haberlo jugado el de Estados Unidos. ¿Lo pudo haber jugado Matellán? ¿El de la Recopa Sudamericana aquella? Y no sé, no te sé decir. Esto es la final con River este año. Ah, esto ya, ahora. Esto es ahora, claro. Después se fue y cuando volvió ¿cuántos años pasaron, a Boca, no volvió a jugar finales hasta esta Supercopa 14 Argentina. Años, 2004, 14 años estuvo fuera, Careto. ¿Qué lo parió? No, estuvo 11, porque el 2015 volvió. Lo que pasa es que pero entre una final la y otra. Final es esta. Está bien. Y acá lo que se lo vio fue con mucho esmero, mucha entrega, pero sin poder desnivelar como a él le hubiera gustado en ataque. Y terminó con esa impotencia de un partido que se le había escapado a Boca. Y recordemos cómo llegaba Boca y cómo llegaba River ese partido. Aquí me recuerda a Matías Galluso que a Tevez lo había lesionado Félix Benito en un Boca Independiente. Claro. Ah, la miércoles, qué por eso no había llegado. Claro, cancha de Boca. Cancha de Boca. Claro, está la final de la Copa Argentina también, ¿no? De contra Central juega Tevez. Contra Central juega Tevez. Juega Tevez ese día. Lo que vemos es un jugador que conoce de finales en su carrera muchas. ¿Qué te parece? Lo único que no se puede discutir es eso. Y que también conoce de finales con Boca. No, y que si no jugó es porque los que jugaron, jugaron bárbaro y hicieron goles todos los partidos. Hasta al metegol lo hicieron, Ya sea, no, por Benedetto eso digo, yo gole. Creo que Boca no... Guanchope y Benedetto son números opuestos, me parece a mí. ¿Qué querías contar de Japón? Porque lo habían lesionado, él no estaba para arrancar el partido. No, porque, a ver, Carlitos tiene esos sincericidios que no importa si lo benefician o lo perjudican. Pero yo me acuerdo que revolucionó esa nota en el hotel, en mi habitación, porque él viene a la habitación... Dice, bueno, ¿dónde lo hacemos? Como me dice él, viste que me dice el femenino, gorda. Bueno, así. ¿No? Nada, él viene, se sienta y cuando le digo, ¿pero vos a quién? ¿Vos no, qué, no te ponés? No. ¿Pero cómo? No, hoy me parece que están mejor Guillermo y Arley. Y él mismo se autosaca, o sea, o... Reconoce. No, no, porque si te imaginas que si vos agarrás al técnico medio como, ¿y qué hago? ¿Y cómo dejo a Tevez afuera esto? Ahí y el tipo te abre la puerta. Donet, Caña, Cassini y Bataglia. En medio campo de Boca, repartirlo como vos quieras, ¿no? Bataglia, Cassini, Caña y Donet. Este que es el que hace el gol en el 1-1 y después van a los penales con Tevez ya en la cancha. Este, un suplementario que Boca jugó bastante mejor que el Milan, tuvo más piernas sobre todo. Y en el caso de Tevez en particular, Gastón, es lo que él siempre soñó desde que volvió llenando una cancha cuando todos los hinchas de Boca lo recibieron. Tevez, cuando retornó a la Argentina después de aquella final de la Champions con la Juventus y el paso por la selección argentina, llenó una bombonera. Y el único objetivo, el sueño, era ganar a la Copa Libertadores de América. Se quedaron con la bronca de la semifinal contra el Independiente del Valle. Y ahora está esta gran oportunidad de jugar 90 minutos en la cancha de River, o 120 como decimos recién, o que termine en penal, no sé cómo va a terminar. No tanto, por favor, que Marcelo otra vez vuelva. Pero bueno, son todas las posibilidades y las seguimos remarcando. Marcelo tirándose, no sé de dónde. No, yo hablo para los que sufren. No, ya sé, ya sé. No, recordemos lo que dijo Carlito de la Copa Libertadores también en enero cuando vino al estudio en Mar del Plata. Broadway, es... Evita... mamá mía, por favor, chicos. Tanto este fin de semana, chicos, este fin de semana es el último fin de semana... Que la gente vive. ¿Por no tener garantizada la vida? Sin hacer drama. Sin hacer drama con el fútbol, ¿viste? No. Dejámoslo en paz. Los hoteles están reservados en Miami y todo. No hagamos lío, nada. Cuando volvamos de la pausa vamos a seguir con más River y Boca, vamos a meternos en la selección nacional. ¿Está definido qué día el hincha de Boca va a poder ir a presenciar el entrenamiento de la Bombonera? El día sí, falta el horario y que la seguridad disponga de un operativo especial. Boca ya hizo aperturas de la Bombonera para no socios, hinchas de Boca Juniors, como también los socios. Justamente recién recordé cuando Tevez llenó la Bombonera. Y cuando se ve con Gimnasia. Y cuando se dan... el campeonato con Gimnasia, además del festejo del hincha de Boca, para que no vayan al Obelisco, claro. Hace muchos años, el 12 de diciembre, desde el 12-12 en adelante, después de esas situaciones en el Obelisco, se abre la Bombonera. Y van 40.000, 50.000 personas a la Bombonera. Entonces esto ya tiene Boca la posibilidad de organizarlo de otra manera. ¿Y qué día va a ser? El lunes, la gente de seguridad definirá el horario, pero es el jueves que viene, no el viernes, porque el viernes... es el día previo al partido, es donde Guillermo hace el táctico. ¿Mañana va a ser un día de presión para el jugador de Boca o de qué? De apoyo. ¿Cómo te imaginas a la tribuna? La tribuna, viviendo el partido el 24. Por eso te digo, no te imaginas 90, no sé si los 90 minutos, pero casi todo el partido. Mirá, Boca con Tigre. Con el 24, ganar la vuelta, la cancha de River, todo eso. Boca Tigre fue antes de la ida. Sí. Se cayó durante la cancha, los 90 minutos se cayó la cancha y todo el tiempo cantando. Sí. ¿Te imaginas lo mismo? Igual, idéntico mañana con Patronato. Porque ¿cuál fue la respuesta del hincha de Boca ante el primer, ya consumado el primer partido? El 2-2. De más apoyo todavía. Más apoyo. O sea, en esta, todos juntos, unidos, más apoyo. Los jugadores no están solos. Que se abra la Bombonera. Que se haga un bombonerazo, que se haga un entrenamiento público, que vayamos una caravana, todo autoconvocado, todo arranca esto. Igual mañana van a ir los que pueden ir a la cancha. Claro, mañana los socios y abonados. Irán los que habitualmente. Lo que pasa es que ese horario de entrenamiento lo tiene que disponer la seguridad y Boca. De la seguridad, ¿no? Y también de que Guillermo cuando quiere practicar. Sí, lo que quiera. Pero ¿qué diferencia habría entre mañana y la tarde? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué a la mañana se podría ir a la tarde no? No, digo que por ahí el horario en el que siempre se abrió fue más de noche. Más 7, 8 de la noche. Que porque la gente puede llegar. termina de trabajar la gente e iba... El evento del 12-12 siempre es después de las 3, 4 de la tarde. Claro, en adelante. Vos sabés, Gastón, después del corte te voy a contar lo que preocupa y mucho en el club desde las juveniles a la primera. ¿Qué tiene que ver con este partido, no? No tiene que ver con este partido el 24, pero sí tomaron precauciones para que no tenga que ver. Bueno, después de la pausa vamos a escuchar atentamente a Tato y también vamos a tomar contacto con Esteban, que ya está en el Mario Alberto Kempes. Hoy juega la selección a las 9 de la noche por Teis Sports frente a México. Y esperamos verla ganar, verla jugar bien, con mucho este recambio que propone Scaloni, que aparentemente se quedaría en el cargo mínimo hasta la Copa América de Brasil. ¿Alguna vez soñaste con tener la experiencia de presenciar el entrenamiento de tu equipo favorito de la Superliga? ¿O de ver cómo tus ídolos se preparan para el próximo? Con la gente que comparte. Sobre el todo día se a día. Da en la adolescencia. Y más en una pensión. ¿Quién vive en la pensión? Leonardo Valerdi. Valerdi es parte del plantel profesional de Boca Juniors. ¿Sí, viviendo en la pensión? Sí. Hasta hoy. Hasta hoy más. Sí. Porque bueno, ahora Valerdi está en el hotel. Acaba de comprar un penthouse. No. Leo Valerdi ahora está en el hotel, está descansando, mañana va a jugar como titular. Pero ya le confirmaron. ¿En la habitación que está en el hotel? ¿Está solo? Tengo entendido que la idea era aislarlo también y a Valerdi, sí, claro, por cualquier situación que se haya dado. Las tres se lo pasan por abajo. Pero no tiene síntomas. Eso es muy importante porque además de los cuatro chicos con paperas en las juveniles de Boca, habían ocho con síntomas. La charla técnica con Valerdi la hace por Skype. Entonces, Leo, por teléfono, jugá así, marca al otro. Leo Valerdi no tiene síntomas. Que los contagie. Está bien, Leo Valerdi. Pero toman precaución a esta situación y van a buscar que obviamente Valerdi, cuando termine la concentración, ya se vaya a vivir a un departamento. Ahora está más controlado todo el tema de las paperas porque ya detectaron a los chicos, los aislaron. Hay que esperar, cuando hay tema de paperas son 2-3 días en los que el cuerpo puede manifestar haberse contagiado y después tenés 2 semanas. La incubación son 2-3 días y después son 2 semanas que estás aislado del mundo. Sí, Leo Valerdi, repito, está bien, pero por toda esta situación... No, claro, tenés que tener el recaudo. Por ese cuidado extremo, termina el partido mañana y se irá a vivir a un departamento como lo hacen otros juveniles que dejan la pensión. Lo saludamos a Esteban Edul, que está en el Mario Alberto Kempes allí en Córdoba, me equivoco. ¿Qué contacto tan tarde? O sea, me hubiera gustado... Porque arrancamos hablando de la Superliga. Un poco más temprano. Porque, no, claro, yo estaba... Que... Mira, yo estaba... Mirá, mostrá ahí, Tito, mostrá ahí donde estábamos recién. Ahora les voy a mostrar. En esa zona donde parecen cabinas, por detrás de las cabinas, está el restaurante Kempes. Estaba mirando el programa. Claro. Sí, un matambrito a la pizza con ensalada. Corre. Zanahoria, tomate y huevo. Muy rico. Sí. Muy rico. Pero con Capocho no hubiera pasado esto porque hubiera estado de una a dos esperando para ir. Bajo el sol. Claro. Te tiene parado bajo el sol y cuando llega la hora del partido ya estás insolado, transpirado, una cosa. Qué jornadas, qué jornadas imborrables, Tevita, Maravillosas. Y además salió el sol. Si faltaba algo para que esto sea perfecto, es que haya salido el sol porque estaba medio nublado, viste, humedad y qué sé yo. Ahora está hermosa la tarde. El césped, Esteban. Bueno, eso es lo que nos saca de la perfección, porque el césped no está perfecto. Tampoco está mal. No es excusa para ninguno de los que esté aquí para presente el juego, jugando. Para el pero juego de Temperley no tiene... lo mejor. Estoy pensando en lo que viene, porque voy a jugar Temperley con Central. El equipo del Dirico. Mira, mañana. Mira acá. El domingo. Sí, pasado mañana. Claro. Lo vas en micro, ¿no? Claro, ves que hay zonas. Ahí hay un costadito. Bueno, costadito sí, hay un costadito y hay algunas otras zonas donde está más o menos parecida. Y hay algunos pequeños lugares donde ahí taparon con un poquito de un verdín. Pero en líneas generales está bien. En líneas generales está bien. Está a 7 puntos, digamos. 6-7 puntos. Ojo cómo le dejan, ojo a decirle a las estrellas del fútbol. Exactamente. Argentina y México, cómo le dejan la cancha. ¿No? Claro, a Ramiro Costa, a Wilches, son jugadores que tienen que. Leandro González. Sí. El arquero Castro, por claro, supuesto. ¿No? Esteban, Martín y tanto, ¿no? Sí. A decirle a los Chelsea. Está muy preocupado. Dybala, Icardi está muy preocupado porque a ver si todavía algunos seguidos. Bueno, ¿no? Claro, sí, sí. No, escuchame una cosa, Esteban. Va a Central y Temperley por Teis Sports el domingo. Sí, claro. Sí. Pero antes está la semifinal de Copa Argentina. Está la selección esta noche también por el canal. Claro. Escuchame, Esteban. Está ninguneando. Está nervioso hoy, está ninguneando. La semifinal de Copa Argentina. Hubo un cambio en el equipo porque yo pensé que iba a jugar el tridente con Dybala, Icardi y Lautaro Martínez. Y hoy parece ser que no va a ser así. No va a ser así. En realidad lo confirmó ayer en conferencia de prensa Scaloni, que no era así. Lo había ensayado en algún momento en el predio de Ezeiza, pero después cuando él dio el equipo, ayer en conferencia, dijo que jugaba Correa de un lado, que jugaba Cunha del otro, Dybala y Lautaro Martínez. Ese es el equipo que dio. Sí es cierto que lo había probado, pero como viene pasando hasta ahora, viene jugando con un 9. En la primera convocatoria que Lautaro Martínez estaba lesionado fue Simeone el primero e Icardi el segundo. En la segunda gira fue Lautaro el primero, Icardi el segundo y acá de vuelta. Lautaro el primero y se supone que Icardi el segundo. ¿Cómo está Foyt? ¿Juega él o va a Mercado de arranque? Quiere jugar y habló con el cuerpo técnico y les dijo que quiere jugar. Después tiene que Scaloni decidir, pero hoy hubo algunos ejercicios de movilidad en una cancha que está muy cerca ahí en el Hotel Orfeo de Salsipuedes. Y el jugador le dijo que podía estar. Todo lo que hicieron en esa práctica fue muy livianita, lo pudo hacer. Tiene un pequeño opósito sobre este sector, que es el sector donde tiene cortado, 6 puntos de sutura. Pero aparentemente por él y por su voluntad podría llegar a estar. En caso de que no esté, la alternativa es la de Gabriel Mercado. ¿6 puntos en el pómulo? Sí. Es la ciudad, el lugar en el mundo de Paulo Dybala. Uno supone que hoy la gente que vaya en gran número será para verlo a él con la Celeste Blanca. Ya lo hizo aquella vez con Paraguay, no fue el mejor partido de Argentina en general. Pero hoy es otro Dybala, es otra selección. ¿Se vive así, como que es la selección de Dybala allí en Córdoba? Sí, sí, se vive así. Encima coincidió con el hecho de que cumplió años ayer. Fueron los 25 años y la celebración en la concentración y con compañeros y con gente familiar que se acercó. Coincide también con su titularidad y se le suma que el domingo va a haber un entrenamiento abierto en la cancha de Instituto, entrenamiento al que van a poder ir jugadores de las inferiores de todos los equipos de Córdoba, chicos y demás. Entonces da la sensación de que Icardi es quien, Dybala quiero decir, es quien es el máximo protagonista. Esperemos que también lo sea aquí en la jornada de esta noche, porque hasta acá la verdad que la selección le ha costado, no ha jugado con el nivel que le hemos visto, incluso por ejemplo no ha hecho goles, no convirtió. Bueno, hoy es una linda oportunidad para que Dybala salga del cero, lo mismo Icardi. Ayer Esteban delataba un poco el promedio de gol que tiene la mayoría de los convocados a nivel selección, muchos son recientes, pero el goleador es Gabriel Mercado, de todos los que están con anoche me toreó, le metí el primero y el segundo. Y Farinella y Palacios pierden. Si le hacemos la misma pregunta, Farinella y Palacio pierden. Palacio no juega. ¿Y quién me quiere preguntar a mí? De esta selección, de estos 27 los dos goleadores. ¿Quién es el goleador de estos 27? ¿Quiénes? Los dos. ¿Quiénes tienen más goles hechos con la selección mayor? Mercado debe ser uno. Tenemos que saber Mercado 27, fue el primero. ¿Quién está segundo? Ser uno. ¿Y quién es el segundo? Yo no sé. Habría que dejarme ver los 27. Claro. Dame media horita de contesto, qué sé yo. El tiempo tirano en televisión. No, sabes que te llama la atención. Y está bien el juego que propuso anoche. ¿Cuántos goles son? Dos o tres, ¿no? Tres. El segundo tiene tres goles. Tres. ¿Y este es los Chelsea, uno de esos? No, los Chelsea tiene dos. Paredes, no sé, uno de esos. No, uno. No sé quién, Funes Mori. No. No tengo idea. Pesela. O no, juega. Pesela no. No. Afuera. No. Digo, pues estaba pensando goles de cabeza. Es Lamela que tiene tres goles. Ah, mira, Lamela. Sí, pero Lamela jugó tampoco en la selección. Claro, y tiene tres goles. Tiene menos partidos de convocados. Simeone tiene uno, Lautaro tiene uno, Icardi no tiene, Dybala no tiene, Correa es una selección no tiene. Nueva. Servi tiene también uno. También me parece que arrancan de cero todos. Lo que pasa es que hace ruido porque aquellos que están señalados como la cara de la refundación, les ha costado todavía encontrarse con la rep, ya lo van a hacer, obviamente. Paulo Dybala y... Bueno, acá tienen dos buenas, porque aparte acá... Yo igual si con Dybala, vamos a verlo, ¿no? Cuando hoy Esteban decía que cumplió 25 años, yo inmediatamente empecé a hacer la cuenta, que me sale más fácil eso que saber... Va a cumplir 29 en el Mundial de Qatar. Es grande. Y es un pibe. Obviamente, a los 29 está bien para jugar un Mundial. Pero la verdad es que a los 25 años ya tendría que tener otra presencia en la selección. Lo que pasa es que, bueno... No, lo que pasa es que, bueno, justamente se prolongó mucho una etapa en la selección y eso ha hecho que algunas generaciones de jugadores que hoy están entre 25 y 26, 27 años no hayan tenido la cantidad de oportunidades que debieron haber tenido. Claro, vos sabés que a mí... Otra vez vamos a tener una selección grande. Pasa que los entrenadores de la selección... Recordemos, perdón, que el promedio de Francia no era 25. Sí, y Argentina era 30. Era una selección joven. Vos, al haber quemado la de 25, vas a llegar con 30 en el próximo Mundial. Mira, te digo, de los convocados de ahora, Romero 31, Marchesín 30, Rulli 26, Gazzaniga 26. Todos grandes. Funes Mori 27, Mercado 31, Tagliafico 26, Mamana 22, Kahneman 27, Sarabia 25, Foyt 20, el más joven de todos. Acuña 27, Pereira 27, Lo Celso 22, Mesa 26, Paredes 24, 21 para Casillas, 27 Bataglia, que se lesionó, 29 el Mudo Vázquez, 27 Gastón Jiménez. Y arriba, Lamela 26, Dybala 25, Correa 23, Icardi 25, Simeone 23, Servi 24, Lautaro Martínez 21, De Paul 24. Solo tres jugadores de los 27 tienen menos de 23. ¿Ves Ángel Correa? Solo tres. Es tremendo, porque nos parece un viejo, un pibe que... Y porque vos, a ver, San Lorenzo, se va al Atlético de Madrid, lo prepara el Cholo para quedarse 15 años en Europa. ¿Por qué lo prepara? Porque primero lo tiene un año pintura. Pastoreando. No, primero tiene lo del corazón. Después, cuando se pone bien, lo forma, pastoreando. Lo moldea él. No lo da préstamo ni a Boca cuando Boca lo pidió para una copa. No lo da pastoreando. Lo hace intercambiar, que Angelito andaba con ganas de decir, bueno, ¿a quién te quiero jugar? Y hoy recién es el tipo. Ahora tiene 23 años, ¿eh? Tiene 23 años, juega en Atlético Madrid con un técnico pero que te lo fabricó, te lo formó. La misma edad que Correa tiene un jugador que acaba de ser mencionado, según la Gaceta del Sport, por Roberto Mancini, el técnico de la selección italiana, a quien quiere nacionalizar. Y no es el único argentino que quiere nacionalizar ahora para que empiece a competir con Italia. ¿Quién? Sebastián Drusi. No, pero Drusi va a jugar. Y a Ignacio Puceto, el ex Huracán. ¿Los quiere nacionalizar a los dos? Igual que a Luis Felipe, el jugador del Lazio, no a Felipe Luis, a Luis Felipe, brasileño, los quiere nacionalizar para que jueguen para Italia. Recordemos que Italia con Camoranesi fue campeón. A Drusi lo dirigió en el Zenit. A Drusi lo dirigió en Rusia. Con la edad de Dybala está en el proceso, creo que más importante para que un técnico de la selección le diga, mirá, vos adueñate el equipo o sé segunda guitarra, como quieras, pero empezar a hacer lo que haces en la Juventus. Yo no sé si hoy vos podés programar a 4 años teniendo una Copa América en Brasil en 7 meses. A esa Copa América vos no podés ir a ver qué pasa. Entonces, no, es una linda edad la de Dybala para Brasil. Sí. La de Dybala, para mí la Copa América en Brasil la de Leo Paredes. La de todos estos de 25, 26 años. Para mí la Copa América en Brasil tiene característica de experimental. Estás loco. Bueno, perdón. Yo no, sí, bueno, experimental en discrepo un 100%. Había una barbaridad para decirle que está loco, claro, no se la dijiste. Que ahora pues cosa, la pavada, pero... tampoco. A Brasil experimentar, ¿no? Claro, experimental. Scaloni dijo eso ayer. Pero claro. ¿Qué quiere experimentar en Brasil? No, pero la oportunidad que hay circunstancias en donde el resultado por ahí no es lo más trascendente. Que él había sido criticado por decir que el resultado contra Brasil no era lo más importante, pero que lo que quería decir era que, como es un momento de cambios y de renovación, por ahí es difícil exigir dar la vuelta olímpica, sino más bien formar algo para el próximo. Es como un club que perdió la categoría y volvió y está viendo cómo se adapta. El único que va a estar obligado a ser campeón en Brasil es Brasil. No es así. No, pero ahora, nosotros no podemos ir a ver qué pasa. No, tenemos que ir a intentar ganar. Argentina va a intentar ganar la Copa América con un nuevo equipo que va a ser su primera experiencia grande. Porque esa va a ser su primera experiencia grande. Perfecto, me parece bien. Y a lo mejor hasta tiene algún refuerzo. O a lo mejor no. Vamos a ver, no lo sé. Pero no más que eso. No va a ser que se están jugando nada. Que si no ganan la Copa es un lío, porque hay un cambio en la selección y eso lo tenemos que saber cuidar, proteger y darle tiempo. Entonces pretender, como quiere Gastón, hay que ganar la Copa. Bueno, no digo hay que ganar, digo hay que ir a intentar ganarla, no ir a experimentar. ¿Vos conocés algún equipo a experimentar vas a la Alcudia? ¿Vos conocés algún equipo que vaya a un campeonato a ver qué pasa? Sí, un montón. Argentina en el 97 no fue a Bolivia a ganar la Copa. Argentina. Fue experimentar con jugadores que no eran de recambio y estaba jugando la clasificación a Francia. Fue experimentar. Pero Gastón, está bien, porque jugó con suplentes. Sí, está bien, pero suplente es Gallardo. Después Gallardo de ahí fue a Paraguay, hizo un partidazo, Argentina bien, ganó bueno, Paraguay. Son, por eliminatoria. O sea, vos podés ir a experimentar o ir a competir con ánimo de ganar. La oportunidad de ganar una Copa América en Brasil está buenísima. Sí, es muy fuerte. Está buenísima. Sí, sería ideal. Ahora, para eso me parece que la AFA debería ya confirmar. Scaloni es el técnico de la selección para que continúe. Esteban viene contando que seguramente va a seguir. Entonces, para que ya Scaloni empiece a pensar en la Copa América y no tanto piense en el sudamericano sub-20 o lo que sea, porque también va a tener que desdoblarse. Pero es fundamental eso. Sí, ahora, Tato, con Scaloni o con cualquier otro técnico, yo no creo que Argentina llegue como candidato a realmente ser campeón en la Copa América. Porque si es Scaloni, viene con 6 partidos y una renovación. Pero estaría debutando en una competencia internacional. ¿Quién es más que vos? ¿Quién es más que? ¿Qué vos? ¿Quién es más que Argentina en la Brasil. Copa América? Brasil. El único que está obligado es Brasil. Brasil. Uruguay. No está obligado. Pero Uruguay. ¿Después no te animás a pelear después? Uruguay. Uruguay. No, ah, ¿no te bien Farinelli, Uruguay. ¿No te la animás, Uruguay? A Brasil no, está bien. Yo te podés ganar. Ah, ¿cómo no te le vas a animar a Uruguay? ¿Qué significa? ¿Que vos te crees que algún jugador va a ganar? No. ¿Perder? A ver si me entendés. También le podés ganar a Brasil, porque no es que estamos hablando que juega Bolivia contra Brasil en el Morumbí. Vamos a hablar claramente, muchachos. Este equipo está para perder con Brasil, pero después está para ganar a cualquiera, ¿eh? Entonces salí segundo en la Copa América. Y a veces, Uruguay se lo come. A veces Uruguay o Colombia se lo comen a Brasil y vos después te lo comes en la final a los otros. No, tampoco es una morondanga este equipo. No, ¿eh? Estamos hablando del día de la Juventus. Creo que Brasil se elimine antes de la final con Uruguay. Creo que Uruguay y Argentina van a ir por el otro lado y que Brasil va a llegar a la final. Bueno, listo. Llegaron tarde y perdieron los puntos. Tengo esa impresión. Llegaron tarde y perdieron los puntos. Yo lo que te digo es que Argentina, con este equipo, como ha demostrado, con esta renovación, es menos que Brasil. Pero no es menos que nadie, puede ser, que el resto. Además, Brasil va a querer ganar la local. Sí. Es algo lógico. Bueno, y respecto a los técnicos, Martino ya tiene la propuesta formal de México. Le ofrecieron 4 años de contrato y una extensión de 2 años más, de acuerdo a cómo le vaya en el próximo Mundial. No contestó, pero por lo pronto ya sabe la propuesta económica, futbolística y contractual. En lo económico, Esteban, ¿podría comprarse un matambrito como vos ahí en ese restaurante? ¿O tendría que pedir un préstamo para el Tata para poder comer almorzar? ¿Podría? Se compra el restaurante, el estadio y muchas otras cosas más. Pero no sé si va ese, porque Colombia también le ofrece buen dinero. Y Argentina también. Yo creo que Martino, después de la experiencia desgastante de dirigir a la selección, buscó un fútbol algo más relajado, competitivo, pero relajado como el de Estados Unidos. Y creo que la está pasando bien, incluso cerca de pelear un torneo. Ahora, lo que yo no sé es si quiere volver a la locura, si se siente más cómodo con una selección en donde al ser extranjero por ahí las presiones son distintas, la organización es otra, Colombia se ha interesado en él, Argentina lo menciona, pero no se ha interesado, porque si vos decís, yo quiero algo, ¿y qué hiciste por tenerlo? Nada. ¿Lo querés o no? Claro. Argentina sí lo ha nombrado Tapia, pero después no lo ha llamado. Sí, es cierto. Lo que tenemos que mencionar es que Martino acaba de ser galardonado en los Estados Unidos como el mejor entrenador de la temporada del fútbol de ese país. Muy bien, Tata, muy bien. Y que claramente va a seguir su carrera en México, como venimos entendiendo. Quédate ahí, Esteban, porque después de la pausa tenemos que decir quién gana mañana. Si Boca, si Patronato, si es empate, porque está el PRODE. Y bueno. ¿No lo jugamos? Y una información que tiene que ver, que me mandan mis amigos Adrián Moll y Luciano Malatini, que en este momento en el complejo de AFA se está firmando el contrato con la empresa BPN de la Asociación del Fútbol Argentino para organizar a partir del verano 2019 el primer torneo profesional del fútbol virtual modalidad 11 contra 11. En este momento en el predio de AFA se acaba de firmar este contrato. Mira vos. Bueno, viste que hay mil maneras de que se rompa la pared de tu casa. Mil. Hijos, vos mismo, las sillas, todo eso. Bueno. Juan. Todo eso que se puede romper, hay una manera de arreglarla, única. Mezclás, aplicás y listo. Hay mil maneras de que se rompa una pared. Número 130. Todavía. Ahora, Esteban, manda otra foto para las acreditaciones. Salvo que empieces como Pagani a no querer que se conozca el paso del tiempo, tu edad. Sí. Esta es la foto de la acreditación. Es increíble. Me está jodiendo. Tiene Esteban ahora. Pero tenía 10 años. 18, recién egresado está. Increíble. No. Primera foto en el canal. Eso es, te voy a decir, es la primera foto en el canal, claro. En el 2008, cuando entré. Lo que pasa es que después me hicieron sacar 1000 fotos y cada vez que hay una acreditación, no sé por qué sale la misma. Pero eso es enero del 2008. ¿A quién le pegaste un garrotazo? Casi 11 años. Desde el cansancio de dos jornadas agotadoras. O sea, es increíble cómo te vas derritiendo con el correr. Con el correr de las horas, porque uno te ve en Sporting a bárbaro, bien hasta casi con un poquito de Ángel Face que te pones vos a la mañana. Al mediodía ya estás medio coloradito. Lo que salís destrozado es el horario nocturno. Cuando la jornada cumple 12 horas, claro. Ya estás ahí arruinado, ¿eh? Pero como cualquiera, Marcelo, el trajín del día. La falta de timing, el acostumbramiento al saquito, el estudio. La falta de timing también. El tecito. Totalmente, la pero mira. Fría. Mira. A ver. Mirá lo que tengo acá preparado. Para la noche tratar de estar en óptimas condiciones. Muy bien. Planilla. ¿O tenés asistentes? Saco, camisa blanca y corbata. No, no hace falta. El Jocu es medio rebeldón. Que el Esteban, tenemos que hacer los pronósticos. Hay que acomodarlo. Porque vas ganando, así que tienes que arrancar Boca. Para vos gana Boca, mañana. Boca porque escuché la formación de... Escuché la formación de Tato y me parece un muy buen equipo, Boca. Para Esteban es Boca, la producción dice Boca, Pagani dijo Boca antes de irse. Sí, para todos los partidos acá. Para mí gana Boca. Para Marcelo. Y entre el empate, Patronato, pero Boca, Boca. Leo. Boca. Y en la última del juego, ¿eh? No, Boca, Boca, Boca Junior. Va puntero Edul, segundo Farinera con 62. Yo estoy ante último, a un punto de Marcelo. Había metido 6 de 7. ¿Pero por qué ponen al revelo? ¿De abajo lo ponen arriba? ¿Cómo es? No, pues están por orden así, ya está. Después no es una perdón, tabla. Perdón. ¿Pueden poner de vuelta la tabla? Está ahí. No, esta última. No, ¿por qué estoy y ahí? Y vas a seguir último. Pero mira cómo ahora, lo acomodé al gordito, el conductor, cómo le puse el puntito. Ante penúltimo está marrón, ¿eh? El último campeón defensor. El último campeón. Lo que pasa es que es un torneo raro, no sé si está bien llevado. El control no es el de antes, hay puntos para que quedaron en el camino. Pero maneja Varela el tema. Yo en la última fecha llevaba. Tiene que ir al bar, pide el bar. Llevaba 6 de 7 y el domingo no metí un resultado, ni uno. Claro. ¿Qué va a hacer? Falta apostar otro partido. Tenemos que venir el fin de semana. Ah, quedan los votos anteriores de San Lorenzo Atlético Tucumán. Claro. Ah, muy bien. Escucha, Gastón, ¿tenemos que venir mañana y pasado también? No. Vengamos, que no pasa nada. Vamos, nos divertimos, que sufrimos tanto la semana pasada. Bueno, Esteban, ¿algo más antes de despedirte? Bueno, va a haber show aquí, va a haber un show de Ulises Bueno durante el entretiempo, va a haber dos intérpretes de Disney, de una de las series futboleras que tiene Disney, cantando los himnos de Argentina y de México, y también freestyle, chicos con las bicicletas, en lo que va a ser la previa de un partido, que al final va a estar a un estadio casi completo, me dicen, entre las entradas que dieron a chicos, las promociones, y que los grandes puedan venir acompañados por menores, el estadio va a tener un lindo marco. Vos sabés que uno está acostumbrado así en este tipo de coberturas al cronista todoterreno y completo. ¿Está confirmado el Banco de México? El banco no, los titulares. A mí me importa el banco, vos le te importa los titulares. Confirmadísimo, lo que pasa, sí. Como yo soy muy respetuoso de mis compañeros y en la transmisión va a estar Mariano Antico con toda la información de México, sí, en la transmisión, no me voy a andar metiendo que nosotros no tenemos nada que ver. Es más, tendría entendido que son medio torneo, está, y nosotros somos Teis Sports. Pero los mundialistas de México que vinieron, ¿van hoy o van el martes? Van algunos hoy y otros el martes. Es como Argentina, ha mezclado. Pero hay un montón que no están. Chicharito. ¿Sabés quién más a preguntarte esto? Capocha, porque dice que ¿quién? Se tiene Capocha, porque me dice, preguntale eso, porque se nota mi ausencia, que él dice que te asiste con todos estos datos cuando está al lado tuyo. Es verdad que él te da, por ejemplo, nunca estuvimos... la terna arbitral, te la da toda, él la consigue todo, a qué se dedica, a qué labura. Nunca. Sí, nunca estuvimos tan cómodos, tan a gusto en un partido de selección. Oh. Así que le agradecemos a toda la gente de Córdoba, a la gente del hotel, una maravilla todo. ¿Cómo se porta Recalde? Llegamos horario al aeropuerto, fenómeno. ¿Deja fenómeno, dormir? Fenómeno, acá está. Está un poquito preocupado por el fin de semana, pero está bien, está muy bien. Bueno, no, y bueno, otros va a ser larga la semana. Otro fin de semana. Bueno, abrazo Esteban. Abrazo grande, la seguimos. Un saludo a Tito Magaldi. También recordemos que hoy a las 9 de la noche... ¿no? Esto me tengo que acordar yo. Claro. Gran sponsor de Edul. Esta noche juega la selección argentina frente a México por Teis Sports y ahí estaremos prestando atención atentamente al relato de Rodo y al comentario de Ariel. Pausa, ya venimos.